Espacio de difusión para todos los músicos, artistas de la provincia cordillera. Bueno, también gracias a la producción de nuestro buen amigo, el colega, profesor y músico Cristian Monsalve, su estudio Sinusoide, que muchas veces nos ha dado la mano acá a la radio para poder grabar, por ejemplo, nuestro club de debate y otras actividades. El día de hoy tenemos una invitada especial, siempre forman parte de la bitácora del repertorio de buenos músicos que trae Sinusoide Estudio. El día de hoy vamos a conversar con Matriz Fem. ¿Cómo están, chiquillas? Muy buenos días, bienvenida. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Al micrófono. Ajá. Muchas gracias por la invitación. Chiquillas, coméntenos rápidamente qué hacen ustedes, qué se dedican, el estilo musical, el grupo, etc. ¿A qué nos dedicamos? Somos 5 integrantes, las 5 nos dedicamos a distintas cosas. 3 somos profesoras. Yo soy profesora de música. Marcela hace muchas cosas. Sí, trabajo en un servicio social y estudio también trabajo social. Está la Bea también, que trabaja y estudia. Está la Dani, que trabaja también todo el día. La pobre ahí debe estar. Un saludo para las chicas. Sí, que está trabajando. Que no pudieron venir por lo mismo. Escuchando. Así que besitos para ellas también. ¿Cuánto tiempo tiene esta banda? Vamos a cumplir recién un año. Casi en marzo, más o menos, vamos a cumplir un año. ¿Un año? Un año, un año recién. Somos bebés. Sí, estamos recién. Muy bien. Sí, hemos tenido un año intenso en el segundo semestre, sobre todo. Grabaciones, participación en distintos festivales y concursos que hemos postulado. Y gracias a Sinusoide estamos hoy día aquí. Pudimos tener la oportunidad de ir a grabar también con Cristian en su estudio. Así que felices de que nos dé esta oportunidad también de mostrarnos. Bueno, la radio tiene esa faceta social de dar un espacio a los músicos, a la gente, para que pueda presentar su trabajo. Cuando uno dice Matriz Fem, ¿a qué asocia la idea de Matriz Fem? Nos costó bastante. Costó encontrar el nombre. Sí. Lo de Fem está claro que somos puras mujeres. Somos 5 mujeres. Así que eso no teníamos duda, pero Matriz nació del origen de lo que significa la matriz, o sea. Algo que no se puede volver a reproducir, también tiene que ver con algo de la concepción de la mujer, claro. Así que tiene varios significados por ahí un poco rebuscados, pero no hacía sentido Claro, la identifica con el concepto que están trabajando. Exacto. ¿Y la música que ustedes desarrollan, qué color musical tiene, para dónde va? Mira, estamos recién como explorando distintos tipos. Dijimos en un principio que íbamos a ser una banda de rock pop, pero hemos tocado también ahora en algunas cosas medias blueseras, estamos experimentando con algunas cosas medias funk también, entonces estamos recién como buscando nuestro camino, pero va un camino bonito que hemos ido de aprendizaje, sí. Mucho aprendizaje y para afiatarnos también, buscando. ¿Cuál es la amiga de la que es colega? ¿Beatriz? ¿Quién es profesora? Sí. Ah. ¿Cuáles son los indicadores del logro por darle un nombre al tema de la banda que hemos logrado en este último mes? Recepción del público, presencia en medios. ¿Qué indicadores del logro nos podrías mencionar respecto a tu banda? De la última grabación, la verdad que no hemos tenido mucho feedback al respecto, pero sé que se ha escuchado bastante, por ejemplo, a través de SoundCloud. Sí. Ha tenido muy buena recepción. La canción la habíamos tocado antes en vivo, entonces hay gente que ya nos sigue, que la conocía y agradecen el que la hayamos grabado. O sea, eso es también es algo gratificante para nosotros. La recepción de la canción es bastante buena en general, siempre con una cierta picardía que también la reciben, porque la canción también es un poco así. Pero ha gustado bastante, sí. Este era el número 1 que tengo yo acá, ¿no? Deseo de amar. ¿Es el tema? Sí. Ese es el tema. Vamos a la música, preséntelo por favor. Esta es nuestra última grabación en Estudio Sinusoide. Para nosotros un agrado presentarles, ojalá que les guste, que en algún momento que la puedan volver a escuchar sea con una cena romántica, una velita, para preparar el ambiente ahí. Así que ojalá que les guste. Hecha con mucho amor. Mi puerta y golpeas en mí. Hoy estamos escuchando a las buenas amigas de Matriz FM. ¿Qué les parece estar acá en la radio y compartir la música con los amigos? Aquí hay algunos mensajes de parte de gente. Denos su opinión de estar acá, a ver. Wow, una experiencia distinta, ¿no? Sí. Nuestra sí. primera vez, digo. Siempre hay una primera vez para todos. Siempre. Siempre. Estábamos nerviosas, la verdad. Yo, o al menos yo, no sé. Sí, estábamos nerviosas. Además, ni siquiera hemos dicho cómo nos llamamos. Estamos tan nerviosas que ni siquiera sabemos. Yo escuché que sí, no. Bueno, nuestros nombres, yo soy Marcela, soy la vocalista. Y conmigo está Pamela Parra, que es nuestra directora. Maravillosa ella. No me diga directora. La que escribe, la que hace la música. Bueno, con apoyo de todas nosotras también. Bajista, pero estamos súper... Bajista, exacto. Estamos muy contentas de estar acá. Agradecemos a la radio de dar esta oportunidad a la gente que está emprendiendo en estos caminos maravillosos de la vida, que es la música. My Lineup, Kill Mister, les mando saludos. Espero que estén muy bien. Suena bastante bien la música. Muchas gracias. Ojalá pronto saquen un disco, me dice. Sí, para allá vamos. Esa es la idea. Para allá vamos. Estamos trabajando para usted. ¿Qué se te viene próximamente a Matriz FM? Próximamente, lo que tenemos proyectado ahora para este mes, primero tocar. Ensayar mucho. Y estamos con. Queremos grabar otro segundo. O sea. El cuarto tema ya que, claro, cuarto que, tema. Que vamos a grabar con Sinusoide, vamos a proyectarnos para este mes. Lo teníamos pensado, ¿no? Cristian, no tenemos que hablar. Cristian, se nos había olvidado decirte que vamos a grabar a fin de mes. Ya, que, muy bien. Oye, ¿y un disco de aquí a un año más, por lo menos? Yo creo que sí. Ojalá fuera antes. Nosotros, al menos, soy súper impaciente con respecto a esto, así que... Quiero que salgan cosas luego, tener un hijo bonito. Así que. Va a salir bonito. Ojalá que fuera antes, tener un EP al menos con unos 5, 8 temas para poder ya movernos y mostrárselo a la gente también. ¿Y de cuándo han tocado en vivo? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Bien, hemos tenido muy buena recepción. En bares en Bellavista, incluso también en fiestas privadas hemos estado tocando y ha sido muy buena la recepción. La gente. Creo que también el hecho de ser mujeres también tiene un plus súper distinto. La recepción que tiene con el público es mucho más amable. Así que tenemos ahí unos gran seguidores, amigos, fieles que nos ayudan también en todas nuestras ideas locas que de repente se nos ocurren. Así que agradecerle a ellos también. Me imagino que tienen el apoyo de la familia, de las parejas, que sí. En caso de tenerlos, porque no debe ser fácil, ¿no? Congeniar esto del trabajo, el estudio. Es por los tiempos, ¿cierto? Para nosotras han sido un poco complicados porque todas tenemos nuestro trabajo, la mayoría estudia, entonces. ¿Son mamá alguna de ustedes o no? No, ninguna. Ah, ya. Eso ya es como una ventaja. O sea, ¿no? Ventaja, ¿verdad? Sí. Tengo plantitas, puede ser. Sí, plantitas, alguna... tengo una perrita, se llama Lucy. Planta de las buenas. De las otras. No, pues eso es importante, porque si tuvieran hijos. Sí. Oye, y coordinarnos los tiempos también, pues. Claro. Coordinar los tiempos con la familia, los amigos, nuestras cosas, nuestro estudio, el trabajo y además acá con lo que amamos, que es la música, claro, que es lo más importante. La música se transforma en un eje fundamental de su Exacto. desarrollo y a veces la familia y las parejas no entienden eso. Sí. No, y también pasa por momentos anímicos también que son difíciles de llevar, o sea... Imagínate 5 mujeres, claro. Pensando diferente. Wow, complejo. ¿Alguien pero acordamos, llegamos a acuerdo, nos queremos. Eso es importante también porque nos hace estar más unidas, el que también tenemos mucho afecto entre nosotras, entonces, y también nos respetamos y respetamos nuestros tiempos. Sin afecto, sin cariño, las cosas no funcionan. No, nada. Oye, nos despedimos con el tema número 2 que tengo acá. ¿Cómo se llama el tema? Es A Medianoche. A Medianoche. Lo grabamos también en Sinusoide para que ahí también le echen. Lo disfruten. Más romántico, es más melódico este, más romántico. Yeah. brazos hacia mí, tus besos abrazan, alcánzame. Ya, chiquillos, listo, ahí está Matriz Fem. Muchas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros su música en este espacio de la radio, donde le brindamos la oportunidad a los músicos, a las personas que hacen cosas entretenidas, por mostrar su trabajo. Gracias por venir, la palabra final de ustedes. Gracias por la invitación, estamos súper contentas de haber estado acá. A nosotros es un motivo de incentivo esto de seguir adelante, seguir haciendo cosas, componiendo para que guste, y para nosotros también sentirnos realizadas también. Sí, por supuesto. Y coquetando pasito a paso. Y esperando otra invitación para nuestro nuevo tema. Sí, se viene prontito. Cuando lo tengan, lo vienen a presentar. Listo, muchas gracias por la invitación. Se pasaron. Gracias, chiquillos. Besos, por estar saludos escuchando a todo el mundo. Muchas gracias por todo. Por estar acá. A ustedes.